buenamente. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro primer programa Buenamente del año. Vamos a empezar el 2026 con la música de Cora, a quien entrevistaremos con motivo de su primer EP. Hablaremos también de los propósitos de Año Nuevo y los errores que cometemos y que nos llevan a no cumplirlos. Además, pondremos algo de poesía al mes de enero, a la vez que debatimos sobre los pros y contras de las redes sociales. También viajaremos a Segovia y repasaremos la mitología vasca. En el apartado de visitas pasarán por aquí nuestros compañeros de Churdínaga y nos hablarán del bienestar que experimentaron en Navidad. Poneros cómodos y cómodas, que empezamos buenamente. ¡Empezamos! Buenamente, escúchame, que quiero sentirte al lado, sintonizándome. Buenas, en el programa de este mes os voy a hablar de algo muy habitual a comienzos del año. Se trata de los objetivos que nos proponemos la gente, de los errores habituales al empezar el año que nos llevan a no lograr cumplir esos nuevos deseos. Al proponerse demasiados objetivos, el cerebro no gestiona bien. El poner metas poco concretas, como hacer más ejercicio, comer mejor, leer más, hace que cueste cumplirlos, ya que no se concreta ni cuándo ni cómo. El querer resultados rápidos, si no aparecen enseguida, lleva a la frustración y abandonarnos. No basta con querer algo, hace falta un camino, pasos pequeños, tiempos, recursos, hábitos. A la hora de cumplir nuestros objetivos, influye la motivación basada en la emoción del momento, como comienzos de mes o principios de semana. Sin embargo, el día a día siempre se interpone. Si no prevemos imprevistos, cualquier tropiezo parece un fracaso. También puede que no se cumpla porque la fuerza de voluntad sea limitada y se agota si la exigimos demasiado. Por último, a pesar que no sea tan sencillo, os animo a que lo intentéis. Luchéis por conseguir vuestros propios propósitos en este nuevo año. Amor, te he escrito un verso en un rincón del corazón, con ese texto te he compuesto esta canción, pero no te rindas. ¿Para qué quieres ser una estrella fugaz si tienes a la luna en cada despertar? No busques cuentos con algún final feliz. Yo te traeré el horizonte hasta aquí. ¿Para qué quieres ser una quien a buen árbol se arrima, buenamente le cobija. Buenamente, tu programa en la 97. Arrímate, cobíjate. Buenas, en nuestro programa de hoy os voy a hablar sobre la mitología vasca, que comprende el conjunto de mitos y leyendas tradicionales, tanto de carácter cristiano como pagano, en concreto de la población navarra, comunidad autónoma vasca y el país vasco francés o Euskal Herria. Comenzaré por mencionar algunos de los seres mitológicos más conocidos y explicar quiénes eran. En primer lugar, Mari, o también llamada Maggi, es la diosa principal de la mitología vasca precristiana. Es una divinidad de carácter femenino, que habitaba en todas las cumbres de montañas vascas, recibiendo un nombre por cada montaña. En segundo lugar, Basajaun, señor del bosque, donde habita y ayuda a los pastores. Habita montañas y bosques, similar a Pie Grande, Yeti, Yeren, Ibagón o Yogui. En tercer lugar, Tártalo. En la mitología vasca, Tártalo representa a un cíclope gigantesco con costumbres y comportamientos terroríficos. Vive en montañas en un monte próximo a las localidades navarras de Sisur, Mayor y Astrain, en el monte Erreniega, conocido más como el Monte del Perdón, por la ermita que tiene la cumbre dedicada a la Virgen del Perdón, o en el monte Encegama, Guipúzcoa, donde hay un dolmen llamado Tártalo Etxea, la casa de Tártalo. Su tamaño y fuerza era descomunal. Su entretenimiento favorito es tirar piedras de un monte a otro. Tártalo es perverso, se alimenta de ovejas, niños, incluso adultos de vez en cuando. Tártalo, poseedor de un anillo mágico que le sirve para controlar a sus presas. Al grito «No nago, ¿dónde estás?», por parte de Tártalo, el anillo responde «Hemen nago, aquí estoy», lo que delataba a su presa. Existe una leyenda vasca que dice que murió ahogado persiguiendo a sus presas humanas tras lanzarse a un pozo. Hablemos ahora del ser mitológico Sugar, también llamado Mayu. Es de una época precristiana, de la mitología vasca, una divinidad de carácter masculino, consorte de diosa Mari, padre de Miquelat y Astabarri. Tiene la habilidad de cambiar de forma de ser humano a serpiente. Viaja por la tierra a través de cuevas, cruza el cielo en forma de hoz de fuego o de media luna. En honor a la desobediencia de los hijos a los padres, dice la leyenda que tuvo un encuentro con una princesa escocesa escondida en Mundaka, de donde nació Juan Suría, el primer señor de Vizcaya. Sugar, el dios serpiente de la mitología vasca. En el caso del ser mitológico Amalur, Amalurra es una diosa mitológica vasca, personificación de la tierra. Está relacionada con Mari, por lo que a veces se confunde con ella. Hablamos ahora de los aquelares, la mitología vasca y la brujería. Hay un elemento que surge para dar propia voz a Kerbercha. Kerbercha es el macho cabrío negro sobre el que se ha dicho que es el jefe de los aquelares, reuniones entre brujas y hechiceros. Algunas creencias sobre esta criatura mitológica han durado hasta nuestros días. Vivía en el interior de la tierra y tiene muchos espíritus como siervos. En el cristianismo, Kerbercha fue identificado como el demonio que presidía los aquelares o reuniones de brujas. Hoy en día se piensa que fue el protector dios de los animales. El macho cabrío también fue adorado en otros países europeos, no solo en Euskal Herria. Y así me despido hasta el próximo programa, con una figura tan conocida como el Gargantúa, un icono gigante popular en las fiestas vascas, especialmente en Bilbao. Es un gigante glotón y buenachón que se come a los niños por la boca y los expulsa por un tobogán trasero. Y así me despido hasta el próximo programa. Espero que os haya gustado mucho este repaso mitológico. Agur. Bueno, bonito y buenamente. El último martes de cada mes a las 3 en 97 Irratia. ¿Qué quiere el río que viene a curarme? Baja desde la montaña hasta ninguna parte. Que estaba en vilo, que me dejó marcharme. Sin preguntar, sin saber, sin matar. La corriente corre más que lo presente. Y ahí va mi mente, y ahí va mi mente, y ahí va mi mente. Y ahí va mi mente. Volvemos otro mes más con nuestra sección de bienestar. En esta ocasión vamos a reflexionar sobre el bienestar ocupacional que tuvimos durante las pasadas Navidades. Por un lado, pensar que las personas se encuentran en situaciones distintas en Navidad, según las preferencias de cada cual y la situación económica de cada uno. Cada persona tiene su propia experiencia de la Navidad. En este caso nos referimos a dos personas que hemos vivido estas fechas de maneras distintas. Una ha celebrado solo estos días, de forma elegida, no impuesta, y ha obtenido bienestar de esta manera. El cuerpo corre y el mundo vuela. La otra persona ha celebrado con su familia, en parte por compromiso. Pero, a pesar de ello, ha obtenido ciertos momentos de bienestar ocupacional. ¿Cómo ha sido estando en casa, contemplando el nacimiento y el árbol? Por otro lado, los adornos, tanto de las casas como de las calles, nos han producido bienestar, al transmitiendo el calor y otros sentimientos agradables. Regalos que recibimos y los que realizamos nos produce bienestar como es natural. Y ahí va mi mente. Yo quiero quiero terminar con una rima referente a las recientes pasadas Navidades. No confíes mucho en la Navidad, porque en ella no todo es verdad. Te venden alegría y felicidad, pero a muchos les toca estar en soledad. Aunque esta no es la única verdad, también existe alegría, prosperidad y cierta felicidad. La corriente corre más que el hombre presente. Y por último, un saludo de la sección de Bienestar Ocupacional. Gracias. Y ahí va mi mente. Y el cuerpo corre y el mundo vuela. Y le convencen de que es una carrera. Y el cuerpo corre y el mundo vuela. Quítame la pena. Y el cuerpo corre y el mundo vuela. Y le convencen de que es una carrera. Y el cuerpo corre y el mundo vuela. Quítame la pena. Quítame, quítame. Buenamente, de los pies a la cabeza. Tu programa, buenísimo. Hola amigos y amigas, hoy os he preparado un breve espacio para hablar sobre la poesía y su impacto en Romeo y Julieta. Anyway, what you gonna do about it? Juliet. Voy a centrarme en hablar sobre la famosa pareja y su frustrado amor, debido a la rivalidad de sus dos familias. Las palabras de Romeo y Julieta incluyen un lenguaje delicado que muestra lo profundo de su amor. Gracias a la poesía se pueden entender mejor las emociones, los conflictos y la intensidad de su historia. Romeo compara a Julieta con el sol cuando dice que ella ilumina su vida. Es el oriente y Julieta es el sol. O también cuando se pregunta, ¿qué es un nombre lo que llamamos rosa? Con cualquier otro nombre olería igual. Cuando Romeo y Julieta se conocen, hablan usando palabras relacionadas con la religión. Por ejemplo, mis labios, dos peregrinos. Julieta expresa su amor de forma poética al decir: mi generosidad es tan infinita como el mar. O también cuando comenta: mi único amor surgió de mi único odio. Demasiado pronto, demasiado tarde, se dio mi corazón a ti, mi enemigo. La poesía en Romeo y Julieta hace que el amor entre ellos se sienta más intenso y profundo. Gracias al lenguaje poético, su historia transmite emociones que impactan y conmueven al público. I can't do the talks, like the talk on the TV. And I can't do a love song like the way it's meant to be. I can't do everything, but I'll do anything for you. I can't do anything except be in love with you. And all I do is miss you and the way we used to be. All I do is keep the beat, the bad company. And all I do is kiss you through the bars of a rhyme. Julie, I'll do the stars with you anytime. Now, Julie, when we made love, you used to cry. Sanamente. Locamente. Alegremente. Dignamente. Fielmente. Activamente. Básicamente. Ricamente. Mensualmente, buenamente. Ahora, en Buenamente, vamos a citar los pros y contras de las redes sociales, un formato que ha venido para quedarse. Plataformas especializadas en diferentes elementos tecnológicos, desde Instagram para publicar fotos a Spotify para compartir música, pasando por las redes menos productivas y polémicas como Facebook o X. Ventajas de las redes sociales. Nos ayudan a estar conectados con el mundo. Podemos interactuar con personas que tienen intereses similares a los nuestros. Nos permite acceder a una amplia gama de información y son una gran manera de promocionar y comercializar negocios, productos o servicios. Así es. Se puede decir que las redes sociales han democratizado un poco los medios de comunicación, de cara a que con menos medios y menos dinero tenemos acceso a un público más amplio, al que antes no podíamos acceder. Nos ayudan a estar al día con la actualidad. Podemos expresar nuestra opinión y compartirla con los demás. Proporciona entretenimiento y diversión. Pueden emplearse como herramienta de aprendizaje educativo. Son una herramienta para encontrar empleo y podemos enviar información de manera instantánea. Pero todo no es positivo en cuanto a las redes sociales. Pueden causar diferentes contratiempos a sus usuarios, desde adicción a mala gestión del tiempo o incluso revelar información delicada. Desventajas de las redes sociales. Pueden consumir mucho de nuestro tiempo. Pueden causar adicción y dependencia a ellas. Es muy fácil compartir demasiada información personal. Abren la posibilidad de sufrir ciberacoso u otras formas de hostigamiento. Puede crear adicción a la población de los demás. Es fácil desarrollar un falso sentimiento de autoimportancia. El spam y las estafas son muy comunes. Podemos ser víctimas de robos de identidad. Es posible desconectarse del mundo y incentiva la propagación de noticias falsas. Bye. A modo de conclusión, podemos decir que, como todos los inventos tecnológicos del siglo XXI, han sido creados para facilitarnos la vida, pero siempre cuentan con un factor oculto peligroso, como sería la adicción o la obtención de datos personales para otras aplicaciones, etcétera, etcétera. Es tarde si la mente es buena. Buenamente, los últimos martes de cada mes por la tarde en la 97. Buenas, hoy vamos a hablar del acueducto de Segovia, que llevaba agua y funcionaba en Segovia hasta 1973. Su construcción data de principios del siglo II después de Cristo. El Salvador que lo que tiene son aceitunas. Mi película está. El acueducto de Segovia es una de las obras de ingeniería civil romana mejor conservadas del mundo, construido en un periodo que se estima posterior al año 112 después de Cristo, durante el final del gobierno de Trajano, o ya en el de Adriano. Con sus 167 arcos de granito, transportó agua a la ciudad durante casi 2.000 años. Está formado por bloques de piedra unidos sin argamasa, utilizando un sistema de equilibrio de fuerzas. Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1985. Este monumento es el emblema de la ciudad. La conducción segoviana mide cerca de 15 kilómetros y tomaba el agua cerca del actual pantano de Revenga. El acueducto más grande de España es el de Peñacortada, con una longitud de 98 kilómetros. En las piedras del acueducto de Segovia hay agujeros que se hicieron al introducir una palanca de hierro que hacía posible colocarlas. Como curiosidad, os cuento también que junto al acueducto se encuentra el restaurante Cándido, un restaurante famoso por el cochinillo asado y su ceremonia de corte con el borde del plato. Soy de piedra. Buenamente. Sí, sí. Buenamente. Bien, muy bien, muy bien, muy bien. Buenamente. Toma que toma. Buenamente. Yo. Buenamente. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Buenamente. Escapando en tu carretera, quita tu barrera. Que no quiero cena con ningún cabrón que venda su sangre, que calle el cobarde, que pinta su pena. Tu gente muriendo de hambre, rompe tus cadenas que aunque sean de oro alargan tu condena. Alargan tu condena, alargan tu condena, alargan tu condena. Pájaro vuela pa' no caerse, no quiere morirse en su celda. Quien se sabe la letra, se sabe la pena, se siente la escena, yo no quiero cena. Ve tus cadenas, aunque sean de oro, alargan tu condena. Nos mata el silencio, que tiene su precio. Detrás de tu sombra, se va el dinero. Detrás de tus sombras, yo al veneno. Empezar otra vez, para vivir. Que nadie intenta dejarme caer. No entiendo por qué, la que se defiende muere en el intento. Larga el sol que destroza la lluvia que limpia la calle. Corriendo deprisa, detrás del que no te traiciona. Porque primero te avisa, pero si te coge te pisa. Cerebro primario, que hace que me olvide de todo el calvario que has hecho que pase a diario. Me quedo sin voz, buscando que alguien me escuche el detalle. Dile que ensaye, aunque me pese esta casa, me busco la calle. Aunque me pese esta casa, me busco la vida y la calle. Quien se sabe la letra, se sabe la pena. Se siente la escena, yo no quiero cena. Muy buenas, esta canción que suena es La Última Cena, el primer single del primer EP de Cora. Y hoy tenemos con nosotros a Cora, una artista emergente con mucho talento. Viene a presentarnos su primer disco, un proyecto muy personal y esperado. Bienvenida a Buenamente, Cora. Hola guapa, ¿qué tal? Para quienes aún no te conocen, ¿quién es Cora y cómo te definirías como cantante? Pues Cora es una chavala que escribe cuando está enfadada sobre todo y nada, ahora estoy haciendo house y reggae lo que más y el 11 de junio salió mi primer EP, Detachment, desapego en inglés y nada, no voy a parar de sacar música ahora. El mes que viene voy a sacar Until the Dark y así, pim pam pum, o sea, todo el rato. Vale, ¿recuerdas el momento en el que dijiste quiero dedicarme a la música? Sí. Cuando tenía 4 años y es que me da vergüenza decirlo, pero era cuando tenía 4 años y vi a María Isabel en el Euro Junior, no sé, en plan ahí dije, voy a hacer eso, ¿sabes? Tu primer disco se titula Detachment, ¿por qué elegiste ese nombre? Porque tenía mucho apego antes, lo sigo teniendo y me lo quiero quitar. ¿Qué historia o mensaje hay detrás del álbum? Pues hablo de violencia que he vivido y que he visto por ahí y que me ha hecho muy violenta y de que no perdono muchas cosas a mucha gente que quiero y que quiero estar bien. ¿Hay alguna canción que sea especialmente importante para ti? ¿Por qué? Mira, todas son importantes porque estas canciones las escribí hace tiempo y era como que estaban ahí, nunca las grababa, nunca las sacaba ni nada. Y un día me di cuenta de que como para seguir sacando música y para hacer más páginas del libro, como que necesitaba esta página ya quitármela de encima. Así que son todas importantes porque siento que necesitaba sacarlas para poder sacar lo que tengo que sacar ahora, ¿sabes? Pero la más importante, todas son súper importantes para mí, pero la más importante es Save Me From Myself, porque creo que es mi canción más personal y aparte sale mi perra aullando al principio. ¿Escuchamos otra canción, te parece? ¿Cuál quieres? ¿Nos la presentas? Pues Save Me From Myself, con Ima. It's over, Leon. Estás tú mucha, estás tú sola, nadie te escucha. Yo soy la zorra que más me chucha. Ahí tiene el miedo con su capucha. Espera el odio que tiene miedo de ser su puta. Y ahí en la esquina, por si las moscas graba la pena, siempre astuta. Save me from myself. Cause I don't wanna feel the pain. And I don't wanna lose my time, that's in the floor. And lose my time, I don't understand. Cause me lose myself again. No puedo respirar. Pasa la pluma, la membrana. En el sonido la sentido cuando estás sola en la cama. En voz baja, en cada caja de su música. Gritando en el centro de su cámara de eco. Como Dios, digo adiós a los Van Gogh en anonimato. Su dominio y tono innato. Enseñar de la locura y del mal de la espesura. Se ahoga con la cuerda en un intento de censura. Te quedas, te quedas y te vas. Porque te quedas y te vas. No puede palpitar, no debe respirar. Te cobra por mirar. Estás sola, nadie te escucha. Yo soy la zorra. Entró el diablo en sus oídos, pasando por el centro de sus labios, recomiéndome decir esas verdades. No para de hablar, ve como si me vara, no por inhalar, como si no cuadrara. Porque no puedo respirar. Save me from myself. Cause I don't wanna feel the pain. And I don't wanna lose my time, that's been left on. And lose my time feeling just fine. ¿El disco está inspirado en experiencias personales? Sí. ¿Nos cuentas un poco? Lo que he dicho antes. Lo que has vivido, ¿no? Sí, lo que he vivido. Lo malo, sobre todo, la verdad. ¿En qué te inspiras al componer? Normalmente escribo siempre como frustrada y así. No, nunca hago canciones en plan mucha luz, ¿sabes? Todavía, ojalá algún día. Pero casi siempre estoy o frustrada o súper deprimida o súper cabreada. O súper confusa, que no entiendo nada y digo, ¿esto qué es? ¿Hay algún artista que te ha influido? Sí, mucha gente, pero la que más es Amy Winehouse. ¿Y eso por qué? Porque me parece... es magnética, es súper real, es como es, no sé, me gusta la verdad y creo que Amy Winehouse es súper de verdad. ¿Has experimentado con algún estilo nuevo en este álbum? Sí, con el house. Bueno, es que en verdad como estas canciones ya las tenía escritas de hace tiempo, pero bueno, nunca hubiese pensado que iba a hacer house. O sea, haces más de un estilo. Sí. ¿Cuál fue el mayor reto al trabajar en tu primer disco? Pues ya solo grabarlo y estar ahí y currar fue harto porque yo estaba trabajando de otra cosa, se me estaba muriendo mi perra y pues anímicamente estaba hecha una mierda y hay que ser muy constante en esto. Ahora lo estoy siendo, pero en ese momento pues no daba para más y se me hizo muy difícil en plan. Y luego que soy súper insegura, que nunca estoy satisfecha con lo que he hecho y... Sí que eres exigente contigo mismo. Muchísimo. ¿Hubo algún momento en el que dudaste de ti misma? ¿Cómo lo superaste? Dudo todos los días. Pero ¿cómo lo llevas? ¿Cómo lo superas para al final sacar tus canciones? Porque sé que si no hago esto, ¿qué hago? Entonces digo, es que aunque hazlo insegura, chica, porque... O sea, hazlo con miedo. Sí, lo hago con miedo y ya está. ¿Qué has aprendido sobre ti como artista durante este proceso? Que soy muy ingenua y que a veces pienso que me tengo mucha calle, pero luego esta industria es bastante harta. Y soy una don nadie, ¿eh? Pero ya solo lo que he visto hasta ahora es como... ¿Qué has visto? Mucho raterío. Mucha envidia, muy mal gestionada y la gente se siente amenazada y es muy jodido, en plan, que la gente te ayude porque crean en ti. He tenido la suerte de que el productor del disco, John Montoya, ha creído en mí y creyó en mí ese día y ya está, o sea, se acabó el disco y si no, no lo hubiera podido sacar, la verdad. Pero no, o sea, eso no pasa siempre porque hay mucha gente que, no sé, es... Se siente como que es, o sea, yo soy súper sorora en general con todo, que digo sorora en plan, no lo digo por mujeres, porque la verdad es que me suele pasar más con tíos, la verdad, pero no sé, o sea, yo soy, a mí si alguien me parece que es bueno, me gusta, tío, que sea bueno, ¿sabes? En plan, y me gusta compartir eso con esa persona, en plan. ¿Y que no tienes envidia? No, o igual digo, joder, qué rabia, en plan, mira cómo lo hace, ¿sabes? Pero digo, joder, qué bien que yo estoy aquí con esta persona. Y la gente no es así normalmente, ¿sabes? Sí, son envidiosos, ¿no? Sí, y les jode. Vale. Y digo, joder, si hasta ahora... Perdón que te he cortado. Si hasta ahora que no, o sea, no he hecho básicamente nada del otro mundo. Y digo, joder, si ahora... Ya empezamos así. Ni en el underground, porque esto no es ni el underground todavía, ¿sabes? Y es como... ¿Qué me espera? Pues mira, justo lo que te iba a preguntar. ¿Qué esperas? ¿Qué te gustaría que el público sienta cuando escuche tu música? Con que sienta algo me doy por satisfecha. Para despedirnos, ¿nos puedes cantar algo en directo? Claro. ¿Qué nos vas a cantar? Vale, pues voy a cantar Valerie de Amy Winehouse. ¿Te parece? Well, sometimes I go out by myself. And I look across the water, and I think of all the things of what you've done, and in my head I paint a picture. 'Cause since I've come home, well, my body's been a mess, and I miss your ginger. And the way you'd like to dress, I want you coming over. Stop making a fire out of me. Why don't you come and over, Valerie? And Valerie, Valerie, where you gone, where you been, where you gone, where you been? And Valerie, why don't you come and over? That you have to go to jail, put your ass in a for sale, let you get a good lawyer. And I hope you didn't cut the thin. Hope you found the right man who'll fix it fire. And I just happen anywhere. It changed the color of your hair. Are you busy? Are you busy? And if you have to pay that fine that you were stuck in all the time, are you still the same? And why don't you? Cause since I've come home, well, my body's been a mess. And I miss your ginger hair and the way you'd like to dress. I want you coming out there. Stop making a fire out of me. And why don't you come and open Valerie? And Valerie, where you gone? Where you been? Where you gone, Valerie? Are you busy? Oh, Valerie, yeah. Valerie. And why don't you come over? Why don't you come over? Valerie, where you gone, where you been? Why don't you come over? Cause since I've come home, well, my body's been a mess. And I miss your hair and the way you'd like to dress. I want you coming out there. Stop making a fire out of me. Why don't you come and open Valerie? And Valerie, where you gone? Where you been? Where you gone? Where you been, Valerie? And why don't you come and open Valerie? Where you gone? Where you been? Why don't you come over here, Valerie? Vale, pues nos quedamos con esa canción. Os recordamos que el primer disco de Cora se llama Detachment. ¿Dónde se puede comprar el disco y escucharlo? Escucharlo en todas las plataformas digitales y comprarlo, si me lo queréis comprar a mí, me habláis por Instagram, Cora Explicit, con C, por favor. En físico, ¿no? Sí. ¿Tienes redes sociales? Sí. ¿Cómo se llaman? Cora Explicit, Instagram, lo que más uso, la verdad. ¿Y das conciertos? Sí. De momento no tengo ninguno ahora. Pero... ¿Tienes ninguna fecha? Sí. Vale, bueno, y ya solo nos queda desearte mucha suerte en la música, Cora. Muchas gracias. Y si quieres, para terminar, nos quedamos con otra de tus canciones. ¿Cuál te apetece? Vale, la intro del disco, la primera. Agur. Agur, urte barrión. Hoy quemamos la grandeza con un mechero viejo, con un mechero roto. Barremos la tristeza. Vamos pa'l desastre, vamos pa'l desastre. La luna no le debe nada al sol, se te cae el dinero del bolsillo. Vamos a saltar nuestras murallas, sin la que nos separe, yo tengo tu mente. Dimos las cadenas, dame justicia, dame guerra, que yo te espero aquí a tu vela, que ya llega la primavera. I hear the light in the end. I can see the light flying high when I'm away. problema y no puedo cambiar de ruta. Me duelen las ganas de sentir que esto se escucha. Ando disociada para mirar toda esa lucha. Me he cazado miedo para seguir siendo tu puta. Esa agresión es defensa propia. Sin dirección están soltando consecuencias. Siempre en esa rata, alguien que no tiene memoria. Quiero que parte justicia y sentencia. Diamond, diamond, diamond. Para disparar, hace falta licencia. Y ahora ya te da conciencia. Ahora llega el momento de nuestras felicitaciones, de visitar nuestro rincón cumpleañero. Este mes queremos felicitar a los cumpleañeros John, Ander, Margie y Vicente. Soriona, felicidades. Y para celebrarlo vamos a poner una canción de 1969, el año en que nació Vicente. La canción se llama Honky Tonk Woman de los Rolling Stones. For a ride. Buenamente. Y hasta aquí el programa Buenamente de este mes. Para despedirlo, os dejamos con la canción del Mundial de Fútbol del 2026. Os esperamos el mes que viene, donde hablaremos sobre el proyecto Ocupando Espacios a través de la imagen. A todas las personas que colaborasteis encargando el calendario, el mes que viene vendrán los del Banco de Alimentos de Vizcaya para que sepáis lo que hacen y a dónde ha ido el dinero. Agur. Dignity for the weak in the arms of the brave. To the ones we lost and the souls they saved. One thing unites us and the best is yet to come. We know who we are and what must be done. Despite the fury, the hope, the hate. If the devil rides, we will make him wait. Love is the law, and it's raging like a fire. You've got the ball, and you're driven by desire. Front of you.